Pues aquí está el desenterrador que tiene el orgullo de tener consigo a un oyente experimentado ya en el programa, miembro de la banda Subrats de Soca y del colectivo de La Kelo de Santurce. Que bueno, en los últimos meses y años hemos hecho un montón de cosas juntos y ha habido una conexión musical, vamos a decir. Y joder, pues ya era hora de hacer un programa juntos, un versus de toda la vida. Y le vamos a llamar Los Desayunos de Hugo y Pedro. Y bueno, que se presente él. No, bueno, pues el orgullo es mío, que ya estábamos tardando en estar juntos en antena, digamos. Y nada, que es que ricasco por invitarme a hacer esto. Estoy aquí vestido a medio fosforito porque estoy en horas laborales, pero bueno. Que no sepa nadie. Que no lo sepa nadie, eso es. Efectivamente, aunque está en su descanso. Así que tiene todo el derecho. Y nada, a la batalla musical. Eso es, pues vamos a empezar. Yo he ordenado las canciones que me mandaste. Sí. Un poco como me han venido, entre comillas. No, no exactamente, pero ahora te voy a enseñar. Vale. Aquí están los señores de Hugo y Pedro. Entonces, ¿ves? ¿Empiezas tú? No. Es porque alfabéticamente, cuando tú pones por números, vale, se ordena el archivo. Carta G, que es el grupo que voy a poner yo. Vale. La C es antes que la M de Milagro. Ah, sí, vale, entonces, sí, perfecto. Tú lo que vas a decir es la tuya. Un, vale, poco, cuéntanos un poquito por qué lo has escogido. Y sí, digo. Y seguimos. Pues nada, yo he elegido a una chica polaca, Mila Cloud, se llama, que bueno, la descubrí hace unos años y me enamoró musicalmente. Después tuve la suerte de conocerla personalmente a través de internet. Sí. Y también es una persona maravillosa, súper maja. He podido colaborar con ella. Con Driella, ¿no? Con Driella, hacer un compartido. Y la verdad es que me encanta lo que hace. Es muy sencillo. Es ella tocando. Ella misma se describe como una ama de casa que cuando acuesta a los niños coge la guitarra y saca melodías. Y lo que hace súper sencillo es arpegiar con su guitarra, con unos cuantos pedales de efectos. Y está bastante bien, ¿eh? La he escuchado y reconozco que me ha entrado bastante bien. Yo, como respuesta, te he puesto un grupo que conocí porque Justin Bradrick de Godflesh colaboró en una canción en un disco que sacaron. Sí. Y bueno, pues fue disco del año en el desenterrador y tal. Y no es exactamente esto porque tiene percusión. Pero tiene ese rollo como muy esparcido, ¿no? O sea, no concentrado, es como muy ambiente en el sentido bueno de la expresión, ¿sabes? Que sí, las, sí, guitarras, en vez de estar concentradas en un ritmo y algo, sino que están como dispersas por ya, ahí. Ya, ya. Y Carta, pues no sé por qué me ha venido a la cabeza al escuchar Mila Cloud. Bueno, así pues que Mila Cloud, la canción se llama Some Warsaw Junkie. Sí, es del último disco que he sacado, del último disco de larga duración. Y que es con un título bien largo. Long, sí, Way Back from the Familiar Place We Have Never Been To. Y yo he escogido de Carthage, no sé cómo se pronuncia en inglés esta palabra. Cartago. Cartago para todos, eso es. La canción Arc Light del disco Midnight White. We'll be right back. time. I made the call, selection decision, and now that's gone. I get the call, I get the connection. Back, get with me now. Deep down, I know your condition. Deep down, I know the solution. Meet me tonight. To where it is. That's what it says. Transition, I step out. But let's find a way. Crypt up. Out of this prison. Out of this prison. Switch off. Range from the sounds that fill the holes over time, stacked up, filled up, for way too much spill out, cause chaos. On the walls, on the floor, on the litters, it's what I see. Bring it to the floor and switch off, away from the sounds, deep down. Where it is, a transition, I step out, close the door, our blood falling out, on the edge of my mouth. Meet me tonight, that's what it says, I see it, I see it. It's never easy. Though that way is more crystal, more detail, less distraction. I can fix on the subject, illuminate every single night. How to feel this? Contact. Intact and don't care about your distractions. What you say? Bounces hard off the ceiling. Sonic. That's what I saw. That's on the walls, on the floor, on the litters. It's what I see. It's what I see. Through the year, I think it's time. I made the call, so much indecision. But let's find a way. Away from the sounds, I fill the holes over time. Stacked up, I filled up. Stacked up, I filled up. Meet on the walls, on the floor, on the letters. Ripped up, out of this prison. Segunda. Pues ¿eh? Nada, vamos a seguir. Muy bien elegido. Encima te has lanzado al disco más, bueno, tengo más que, cabrón de Autecre, ¿eh? Pero es que tengo que decir que yo nunca he sido muy de Autecre. Es un grupo que como que siempre me he reservado para... Ya lo iré porque ya. Son muy conocidos y tal, pero sé que es un grupo difícil de escuchar y como que nunca les había dado la oportunidad. Sí. Siempre lo estaba dejando para luego. Pero hace poco estuve haciéndole una visita a Miguel Ángel García. Sí. Y él es súper fan de Autecre. Dice que es una de sus mayores... influencias, y dije, joder, pues le voy a dar una oportunidad. Y me recomendó esto, las NTS Sessions, que es una serie de 4 discos, y la verdad que es una locura increíble. Te deja la mente destrozada. Sí, te da como un bombardeo. No sé, yo llega un momento en las canciones. Llega un momento en las canciones que dices, ¿qué cojones es esto? Es que no tiene. O sea, tiene mucho sentido, es como. Tiene mucho flow, pero al mismo tiempo dices, ¿qué están haciendo? O sea, a mí lo que me pasa con Autecre, hice un programa triple en la radio, yo creo que lo habrás escuchado, si no, te lo recomiendo. Hablando con gente, con fans de... Joder, me hubiera gustado hablar con Miguel de la García de Autecre también, porque me ha dado su visión. Pero parece que no hay un centro en las canciones, pero está. Lo que pasa es que está tan enterrado... Hay que oírlo mucho. Necesitan oírlo mucho y con mucha atención. Claro. O sea, no, no es una cosa para ponerte y oír a la ligera, desde luego. No. Pero es verdad, y yo es una recomendación que te hago a ti y a los oyentes, que si empiezas por los discos primeros, de Autecre, los 3 primeros, son mucho más sencillos. Es como que con el tiempo se han ido complejizando, pero encima, en plan, como diciendo, da igual. Es un grupo con una discografía enorme, inabarcable, diría yo. Así que, bueno, yo me acabo de meter en ello y poco a poco. Te has metido, y te digo de verdad, con el más difícil. Pues eso. Es que si una vez que has encontrado el difícil, te digo yo de verdad. Porque tienen otro que se llama el SEC, que es el anterior, además, que es quíntuple. Pero no dura tanto, porque es que las NTS son largas de cojones. Hay canciones dentro de cada... He elegido una que no sea demasiado extensa, porque... Hay, no sé cuántas horas son ese disco, son un montón. Sí, sí, son horas. El anterior, que era quíntuple, ya eran 5 horas en sí mismo y era como, wow, yo me lo escuché entero, pero porque ya tenía como un entrenamiento. Sí. Pero mi consejo es siempre coger los 3 o 4 primeros, que ellos mismos consideran que son discos muy facilones, muy... Porque claro, habiendo hecho este que has elegido tú, cuando escuchas los primeros te parecen ambient. Sí. La percusión es sencilla comparada porque, claro, están aprendiendo, yo creo. Y lo guapo del grupo es que se ve cómo van... O sea, ve una evolución clarísima, pero como súper orgánica, como de grupo de musical. Sí, sí. Pero luego el sonido es el que es. ¿Sabes? Es electrónico al 100%, digital, etc. Y lo que le he comentado a otras personas si lo diré... Que no les he visto en directo, vinieron a tocar a Madrid y Barcelona, me lo perdí. Y hay una gira que hicieron en la que tocaban con las luces apagadas. Ah. Y me encantó el concepto. Suena como pretencioso por un lado, pero en realidad está de puta madre, porque 0 móviles, escuchar. Nosotros no pintamos nada, o sea, que nos miréis a nosotros no os va a aportar nada, porque estamos con las máquinas. Cerrar los ojos y escuchar. Y eso es para mí... Son peña muy currela del... Por entrevistas que de lo que hacen. Sí, dan entrevistas y muy humildes. Sí, es que me parece la hostia haciendo lo que hacen. Ya, tío. Sí, porque encima su producto es especialmente hipsterizable. Sí. Están en Warp, que es el sello más hipster de la electrónica y no sé qué. ¿Y tú qué vas a poner? Pues vamos a llamar primero. Pues, los números de las canciones de Autecre son todo. Están generados, yo creo, de una manera. Con un algoritmo. La que ha elegido Hugo. Es de la sesión 3 de las NTS Sessions. Se llama G1E1. Maravilloso. A saber qué cojones estaría pensando la máquina cuando puso el nombre. Yo he elegido a un músico que se llama Mike Paradinas. No me acuerdo ahora el sello que tiene, pero es un sello muy dedicado al tipo de música que estamos tratando ahora mismo. Electrónica experimental, mezclado con un poco de drum and bass, con techno, todo ese mundo que se abrió en los 90. Y que ha dado un montón de cosas interesantes. Entonces este tío tiene un proyecto que se llama Music, pero la M realmente se lee así para facilitarlo, porque el símbolo es el de pi, el de la letra pi. Ah, vale. Pero la gente, pues para no volverse loco. Sí, para poder pronunciarlo. Sí, por poder decir algo. Entonces yo he escogido un disco que es mitiquísimo, que se llama Lunatic Harness, en el que el tío todavía está batallando un poco entre el ambient y el drum and bass, de una manera bastante original e interesante. Me recuerda mucho a Aphex Twin, para que nos situemos. Y la canción se llama Secret Stair Part 2. Thank you. Y después de este viaje hacia la electrónica experimental, vamos a pegar un cambio importante de estilo, ¿no? Pues sí, porque... ¿Te has quedado a gusto con esta? A ver, es que yo últimamente ando muy metido en rollos experimentales, noise y así, pero si me tengo que definir de alguna manera, a mí lo que me gusta es el grindcore. Sí. Y el punk. Sí. Y esto que vamos a poner ahora es un grupo que tiene un chico americano, se llama Lipoma, y hace grindcore, incluso gore. Gore green, está sí. Entre los dos, ¿no? Sí. ¿Me recuerda a los primeros carcas? Algo intermedio. Pero es que... A mí me parece que es uno de esos grupos que después que dices, joder, dentro de este estilo se puede hacer algo diferente, ¿sabes? Y tiene unos riffs como muy... que maman mucho de Black Sabbath, incluso... Y... Muy gruesos, para sí. Ser gore green, sí, es verdad. Está muy, muy currado, ¿sabes? Para ser de estos proyectos greencore de un solo miembro, me parece que es algo que está muy currado. Y esta canción está sacada de una cinta que han sacado compartida con otro grupo de una sola persona de Francia, que se llama Corrupted, que tuvimos la suerte de tenerlo en el Bilbao de AdFest de hace 2 años. Gracias por recordármelo. Y un chaval muy majo, además, que yo estuve, toqué justo antes que él y un tío muy majo. Me acordaba, me acordaba de AdFest. Pues la cinta esta es un cintón, Lipoma y Corrupted. Y vamos a escuchar eso, Lipoma Ozempic Six Society. Que Ozempic, me he enterado hace poco que es la pastilla esta para adelgazar milagrosa. Ah, joder. Maravilloso, estadounidense has dicho que es, ¿no? Sí. Joder, madre mía, lo que tiene ahí con las medicinas. Consumen el 50% de los medicamentos del mundo. Y tu respuesta me encanta también. Me parece de lo mejorcito que hay en el mundo de Grincore. Yo voy a... De la misma manera que tú te consideras que eres entre todo gricoreta y puncarra, Yo creo que estoy en el otro espectro. Yo el grindcore, yo empecé escuchando death metal, thrash metal, el grindcore entró por un lado cuando era adolescente. Y de repente, pues cómo podría decir, no caló. Ya. Yeah. Porque todo lo que viene el hardcore a mí me cuesta muchísimo. Y es curioso porque me gusta el death metal, me gusta el thrash metal, me gustan muchos estilos, pero no sé por qué, es como una rama de la música, vamos a decir, extrema que nunca me ha llamado. Pero claro, mencionado el Big Bad Death Metal, desde que ayudo a organizar el festival con Juancho y Antón... Te ha picado. Tanto que me ha picado, he escuchado 12 millones de grupos de Green. Ya. De todos los tipos. Algunos me han parecido genéricos y aburridos, pero unos cuantos, de los cuales... Hay cosas especiales. De las que he traído yo este año a mi aniversario. Pues Bisturí, que se no tocaron, pero tocarán en el 20 aniversario. Hernia. Hay grupos que tienen algo. No sé qué es. Y ellos no lo saben, porque se lo dices y se ríen de ti. Sí, sobre todo Bisturí. Y lo que hacen es una burrada. No sé, es increíble, porque es verles en directo, sobre todo es verles en directo, sí, esencial. Sí. Es impresionante. Es como una bola de 20 minutos de a toda pastilla, y es como si hubiera sido a un, si lo diré... Al gimnasio. Al gimnasio o a un... No, ¿cómo se llaman esos de relajarse? A un spa. A un spa. Sales de ahí como... Pues y sí, es curioso, y todo empezaba más, Bisturí, me empecé a fijar más en ellos, aparte porque son de Cantabria, que pilla aquí al lado y tal, yo qué sé, como que los he visto muchas veces, les hemos traído muchas veces, porque Antón dijo un día, en esa especie de maldito rollo nihilista que tiene con todo, de que nada importa, nada es importante en la música, se la pela, dice, Bisturí es el mejor grupo del mundo, decía en unos viajes que hacíamos, pero ni Black Sabbath, ni Napalm, Bisturí es el mejor, super cabezón. Y no sé, como que me quedé con la chorrada. De grindcore podrían serlo ahora mismo. Sí, desde luego en directo, fijo. Suenan como un puto cañón. Es una... Lo que pasa es que te tiene que gustar, claro. Sí, hombre. Pero si le das la oportunidad, yo creo que es uno de los grupos de grindcore a escuchar. Y nada, pues la canción que he elegido yo se llama Puna, de este disco que he sacado en toda su discografía. Sí. Y nada, ahí tenéis. Ask your healthcare provider if Ozempic is right for you. We'll be right back. Era mañanera, además nunca mejor dicho. Pues ahora tenemos lo siguiente. Y volvemos a un rollo experimental. Bajamos otra vez el pistón. Sí, esto es un proyecto que tienen dos guitarristas de aquí, del País Vasco. Muy buenos guitarristas. Uno es Mikel Vega, que tiene mil proyectos y también es solitario. No. Y es otro, increíble, porque le he pinchado casi con todos. Y el otro es Alex Strubel, que es conocido por Dude y por Anani, por tocar la guitarra, pero lleva unos cuantos años haciendo música él a su rollo más inmersiva, más personal. Y han hecho un disco que se llama Vidai, que lo ha editado Egoa Discac, una... Es que era mítica sí. Este rollo. Bueno, mítica, ¿no? Yo creo que no iban mucho. Hacen cosas muy bien trabajadas. Sí. Y bueno, viene a ser una improvisación de los dos guitarristas, aunque la canción que yo he elegido creo que es la más estructurada igual del disco. No escucho el resto. De todas formas, no deja de ser improvisación pura y dura, de dos tíos que la guitarra la controlan perfectamente y eso. Efectivamente. Yo he elegido otra del mismo grupo mencionado anteriormente porque es menos percusiva que las otras del disco. Digo, pues cuando está eligiendo la otra... Esta salió, empezó a sonar después y dije, joder, estaba perfecta con Vidai. Así que es Music otra vez, Mike Paradinas, y la canción se llama Wannabe. Espero que no tenga que ver con el Wannabe de Spice Girls. Y aquí la tenéis. Thank you. Otra vez nos volvemos a la macarrada, ¿no? Bueno, no, sí. No hay mucho sí, tiempo para no descanso sí, para el guerrero. Sí, estoy tirando un poco de grupos de colegas y a estos chavales... Sabía que lo ibas a hacer. Sí, No, pero es que te lo digo, es un comentario que te quiero hacer un poco... Pero no porque sean colegas, sino porque es lo que escucho la mayoría del tiempo, ¿eh? O no, sea, ya, pero que, con los que toco o con los que descubro en conciertos a los que voy o así. No, a ver, pero no. Esto que estoy diciendo no es ni una crítica. No. Es, volvemos a lo mismo, en nuestras conversaciones, desde sí, que empezamos... hablar de, pues, tú de mi programa, yo es que de mil veces que hemos coincidido los últimos 10 años. Sí. Bueno, 10 no, pero 6 o 7 fijo. Sí. Entonces, lo que me he dado cuenta es que estás todo el rato apoyando a los grupos underground, sí, pero de una manera, ¿cómo es decir? Ya sé que te va a sonar a hacer la pelota, pero es que creo que es verdad. Orgánica, no forzada. Es decir... A ver, porque me gustan, ¿eh? Sí, hay muchos grupos que conozco que no me gustan y no, ya, pero, y no los escucho y ni daría por pincharlos aquí, claro. pero descubres muchas cosas en la escena local que merecen muchísimo la pena. Ay, pero veo los tiros, o sea, yo en el programa lo he dicho en el pasado de una manera distinta, quizás un poco menos auténtica, y es, yo cuando el grupo es de alguien conocido o de alguien cercano le doy una oportunidad que probablemente a un grupo de interacción claro, no se claro, la daría claro, para que vaya, imagínate claro, que me hable, me dices Mono, el grupo de post rock, sí. Y dices, joder, ya me había escuchado todos sus discos. Pero de repente pones un grupo de post-rock de unos colegas. Sí. Pues lo voy a escuchar. Y voy a ver qué pasa. Y sobre todo si les ves en directo, que cuando ves en directo... Que es más fácil. Cambia mucho, ¿sabes? Y aparte son más fáciles, son cercanos. Pues estos chavales son... Al final solo habrá cenizas, que son dos gallegos con los que coincidimos sus clases de gira y tocamos juntos con ellos en Palencia. Joder, no, que anda que... Y dos tíos súper majos, sí, pues coincidimos ahí... Que no digo, pero estilísticamente... Sí, pero bueno, pues... Yo qué sé. Así son las cosas, sí. Sí, variedad. Y hacen así como... post-metal, entorro, macarra... Y sí, está bien, son un cañón en directo y han grabado un discazo que... Pues eso, que se lo han currado mucho. ¿Y qué son? ¿En plan guitarra y batería? Son guitarra y batería, eso es. La cobra. Pero eso, guitarra afinada en la ultra gorda, sí. El batería también es un maquinón, y han sacado un discazo que se llama Lodo, y pues he elegido una canción que se llama Tumba, y Tumbas. Que honra el nombre de la canción. Sí, sí, que viene a representar muy bien lo que hace este grupo. Vale, pues yo me he tirado hacia afuera, con un grupo que he visto dos o tres veces en directo. Los he visto en el Radbur, los he visto en la Mogambo. En la Mogambo los vi con Job. Joder. En el Radbur los vi en el festival. Y luego creo que vi una tercera vez. Y es eso, post-metal también, de ese dumero de riffs como putas losas de cemento, de canciones de 10 o 12 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Que a mí de todo lo que se ha hecho los últimos 20 años es lo que más me ha interesado, a mí lo que más me ha motivado, sí, en la música metal, vamos a decir, porque a mí me... Otra razón por la que a mí en principio el grindcore nunca me atrajo es que yo siempre he sido más de todo lo contrario, de lo lento. A mí depende de grupos que me parecen increíbles, como yo, por ejemplo, y luego hay otros que me parecen muy artificiales, muy... No, sí, por descontado que haya grupos y buenos y malos en el género. A mí lo que me ha pasado con el metal en general es que yo ya perdí la fe hace mil años. Porque como el death metal de todos los estilos, cuando nacen y empiezan, son cuando verdaderamente molan. Porque están los grupos como buscando hacia dónde ir. No hay reglas. Pero cuando se restablece una regla de cómo tienes el death metal, el thrash metal, lo que sea, se vuelve aburrido y formulaico. Sí. El post metal, con ese nombre que tiene, como lo fue el post punk en su momento, tiene esa movida de que puedes mezclar con lo que quieras. Y por eso han salido para mí los últimos 25 años grupos tan interesantes. Perdón. ¿Cómo? No, está bien un poco de samples de sonido. Al final, solo habrá cenizas. La verdad es que he escuchado dos o tres canciones aparte de la que has elegido, que me ha gustado mucho. Sonará en el programa, porque te han mandado el disco entero. Sí. Así que cuando hables con ellos, diles que sonarán el programa, aparte de que vayan a sonar hoy. Bueno, lo oirán. ¿Mm? Y luego, pues, con Geso, que no han vuelto a sacar nada en mucho tiempo y son en directo son una puta burrada. Absoluta. Venga. Por cierto, la canción de Kong se llama The Portals y, como has dicho tú, la de Al final solo la ceniza, tumbas. Sí. We'll be right back. Seguimos en el ruido, pero un ruido más fino y más... Los desayunos de Pedro y Hugo. ¿Eh? Pues, seguimos en las... Con ese nombre, el último que te esperas es la música que va a sonar. Es de Telecinco a las 10 de la mañana, ¿sí? Sí, sí, sí, de estos de Ana Rosa Quintana, esas mierdas. A ver, pues has elegido un poco de black metal un poco particular, ¿no? Es que la verdad es que black metal es un estilo que nunca he seguido mucho. No voy a decir que no me gusta porque he oído muy poco. O sea, he oído lo primigenio del black metal. Sí. Y, pero este grupo que también... empezó una sola persona, aunque luego se ha hecho acompañar por diferentes músicos, sobre todo para tocar en directo y así, aunque lo hace el todo, es americano, Panopticon, y me parece que lo que hace, al margen de musicalmente, que es una pasada, todos los conceptos de los discos y la perspectiva desde la cual la enfoca, me parece la hostia. Me encanta. Sí, antisistema sí, dentro de orden. Mucho, mucho. Sobre todo siendo yankee, que les cuesta ser antisistema. Sí, sí, sí, sí. Y eso, esto es del disco que se llama Kentucky, que es... Es un EP, ¿no? Más que un disco. Bueno, es que las canciones son muy largas. No sé. Vale. Es que como dije, eran cuatro. Igual son seis canciones o cuatro, pero son de 12 minutos, claro. Al menos la que has escogido tú. Sí, he elegido una que es como un himno a los mineros. El disco habla de una lucha minera que hubo en las minas de Kentucky, de carbón. Está centrado en eso y esto es como si fuese un himno. No es black metal, es folk americano. Así que, de alguna manera y casi de pura casualidad, porque yo Panopticon conozco, pero no... Tenía que haberme imaginado con el título de la canción. Sí. Come on, ye coal miners. Yeah. Que iba a tirar más hacia esos intermedios folky que tienen los grupos de black metal atmosférico. Por suerte he elegido a un grupo que será a mí el tipo de música que me hizo meterme otra vez en el black metal, porque a mí también en el principio, cuando escuché Emperor, Mayhem y demás en mi adolescencia, no me entró ni por ningún lado, porque a mí la música sin graves no me gusta. Pero ¿qué ocurrió? Que salió este género que le llaman black gaze, que es ese black metal con influencias del post-punk y del shoegaze, atmosférico, con partes lentas, incluso folkies, y eso sí me entró. Y la banda que más me entró es esta, que es americana también, se llama Nagalok. Estos no son especialmente activistas, son más bien rollo pagano. Pero sus discos son una puta pasada. Cada disco es como un disco conceptual, con mil partes cada canción, que se oye como una ópera. Como muy trascendental, ¿no? Sí, ese rollo. Muy profundo que... Sí, muy luego igual es una normal cuando hablas con el Pau, porque también este grupo es un tío. Me estoy dando miedo. Este grupo es también un tío, igual. Sí. Que con el tiempo quiso empezar a tocar directo y se juntó de gente. O sea, misma historia que Panopticon. Sí, sí. Pero está súper bien hecho porque es como si mezclaras, por ponernos en plan esto, pero mezclaras Emperor con The Cure. Porque las atmósferas de The Cure están ahí, pero la agresividad y la violencia Emperor también. Entonces me gusta mogollón. Y yo creo que, aunque no vaya a ser, va a ser clarísimamente más macarra. No lo sé. La canción, digo, ¿eh? Porque si la que me has dicho tú justo es como más folky. Vale. Pues vamos. Pero bueno, yo creo que van a encajar porque la atmósfera es la que es. Sí. La de Panopticon, como he dicho, se llama Come All Ye. Coal Miners. Coal Miners. Y la de Agalok, que es un tipo de árbol, para que sepas. Ah. Not unlike the waves. Y ahí os dejamos. Come all you coal miners, whoever you may be. Listen to the story that I'll relate to thee. My name is nothing extreme, but the truth you all tell. Company. commodity business. Every penny that they have to spend for safety, for wages, for health care, or anything like that is money that they see coming directly out of their pocket. And, you know, the history of coal mining is very clear on this. There's no, it's not a subtle thing. You know, this is an industry that views workers as disposable and views the landscape as disposable. And it's all about getting the coal out of the ground as quickly as possible. We'll be right back. ahora vamos con un gran colega nuestro, ¿no? Pues sí, más majo que las pesetas. Un personaje más majo que la hostia, que lleva un tiempo viviendo en nuestra zona. ¿Es malagueño, es? Él es cordobés. Cordobés. Cordobés. Y que tiene un proyecto también en solitario, y la mayoría son proyectos en solitario. Sí, o de dos, o de dos músicos. No lo había pensado. Y, es una tendencia realmente. Y es un estilo totalmente diferente, aunque también se basa mucho en el folk. Igual también en la música tradicional americana. Pero tiene un punto de psicodelia, por eso... Mucho. Y en la respuesta que he puesto yo... Y en directo merece mucho la pena verlo, ¿eh? Es guay verlo, el proceso. Sí. De creación, cómo va tocando instrumentos y lupeándolos. Sí. Está muy bien hecho. Bueno, y el proyecto se llama Wrang, que se me había olvidado decirlo. Sí. Y ha sacado un disco, un CD que se llama Bigote de Leche, y es una de las canciones que suelen ser centradas en los desiertos de Andalucía... Y pues eso. Tiene sentido. Sí, lo que le pega. Nuestro padre resucitado se llama. Eso es. A mí cuando le vi en directo en el... ¿cómo es? En el Decapitated. Gracias, el Decapitated Fest que haces que hacéis, bueno, tú y más peña, la Kelo, en Santurce, me recordó mogollón a Spaceman 3, que no sé si conoces, deberías de darles. Es un grupo que eran dos. Pues haberlos elegido, has elegido a otros. No, te voy a explicar. Es que tiene su aquel. Es un grupo que eran dos, que eran los que hacían todo y luego se juntaban de bajistas y baterías que iban rellenando. Y jugaban mucho una especie de baile entre el folk americano e inglés y la psicodelia más de los Stooges y de gente así. Entonces, juntaban eso y te salía cosas como... Eran básicamente los que inventaron el drone rock. O sea, Earth, por pelotas, ha escuchado estos pavos. Pero esos pavos eran más dinámicos, no eran tan lentos y tan atmosféricos. Ya me hablaste de esto hace tiempo. A mí me vuelve majara. Y cuando le vi, me recordó a una versión como más acústica, más tranquila. Y la cuestión es que cuando se enfadaron el uno y el otro, hicieron, por un lado, Spiritualized, que es más folky, y por otro lado, Spectrum, que es lo que va a sonar, pues tiraron un poco ese rollo como de mucho sintetizador, de lo hago todo yo. No creo que usaran máquinas de lupear, pero yo estoy convencido que seguro que si hubieran empezado ahora, habrían hecho algo parecido a lo que hace Rank. Y eso no sé. Que parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Ni de coña. Yo desde luego no tengo sentido el ritmo, yo sería incapaz de pasar la primera pantalla de lo que hace él en directo. Así que nada, el grupo se llama Spectrum, que es Sonic Boom, uno de los dos de Spaceman 3. La canción se llama California Lullaby y la otra, la de Rang, como he dicho antes, Nuestro Padre Resucitado. Thank you. Vamos a ir pues por otros derroteros. Y es que hace cosa de 3 programas o 4. Sí. Hicisteis un especial sobre los Melvins. Sí. Que me pareció una selección de canciones genial. O sea, para descubrir cómo, lo que ha sido el grupo me pareció una maravilla. Pero tuvo un gran error, que es que no hablasteis. Y me parece fatal que no hablaseis. Ay, me muero de la puta risa, tío, porque es que este es eterno. Es que no dijisteis nada. De un grupo como los Melvins. Lo presentasteis al principio y 20 canciones. Claro. A ver, este es un buen momento para justificarme, que lo hago también cuando no estáis, cuando estoy hablando con vosotros en la radio. Es muy complicado hacer programas hablando, hacer 400 podcasts y que todos sean con una conversación enriquecedora entre canción y canción. Y a veces realmente lo que me apetece es, aquí tenéis a este grupo, Pumba, discografía elegida y seleccionada por alguien que controla, a veces incluso tengo la ventaja de que los coja el propio músico. Lo entiendo, me parece bien, ya, pero justo de los Melvins me dolió. Ya, pero es un poco que... Y entonces, como es un grupo que para mí es de los grupos más importantes en la historia de la música que a mí me gusta, sí, digamos. Pues voy a poner un... Este es su disco más accesible, ¿no? Accesible, digamos, ¿no? Es como... Yo si a alguien le tengo que recomendar que empiece a escuchar los Melvins, le recomendaría el Houdini, lo sí, primero. Sí, que yo creo que es el disco anterior a cuando Kurt Cobain insistió en que les contratara. 93, 91, 90... Por ahí. La cuestión es que justo después de este disco entré en una multinacional. Si no es con sí, este disco, no tengo muy claro. Yo creo que con este disco. Y... aunque les dejaron hacer lo que querían, yo creo que un poco por, pues porque fue Kurt Cobain el que insistió en que les contrataran y tal, yo qué sé. Aquí se contuvieron un poco. Es un disco... me parece unos temazos, una maravilla. Sí, sí, pero quiero decir que está claramente, como bien dices tú, es un disco mucho más y eso, escuchable. Pues así, porque me gusta poner algo como los Melvins en la radio. Ahí y luego, pues bueno, por supuesto, por recriminarme, por no hablar lo suficiente en los programas... ¿Te has quedado a gusto, cabrón? No. Lo tenías que meter, o sea, realmente puedes escoger... No, en serio. Joan O'Fark, se llama la canción. Ah, eso, y, perdón. Y yo he elegido un grupo que está entre el post-rock y el post-hardcore, que es ruidoso, pero no sé por qué quería poner algo un poco distinto. Y es un grupo que se podría decir... ¿Cómo podría decir? Es un reclamo que hago, pero no de un grupo local de aquí, sino de Leeds, que es una ciudad con la que yo tengo mucha relación, sí, porque Rob, el de World of the Time, que ha tocado en el, es de allí, que ha tocado en el Bloodfest un par de veces, he tocado con mi grupo gracias a, sí, sí, sí, a la gente de allí, y es una ciudad con una escena underground bastante potente, incluso una escena underground que muchas veces daba la sensación, sobre todo hace 10-15 años, no sé cómo será ahora, de ser autosuficiente, de no necesitar a nadie, podían hacer bolos con los grupos que había, sí, sin necesidad de que viniera nadie fuera. Y uno de esos grupos que tocaban de fuera, les da igual, pero eran unos máquinas, es Bilge Pump, que es indefinible. O sea, te puede sonar a veces a Melvins, como te puede sonar más al rollo, un rollo más descacharrante, más post-hardcore, como a lo que quieras, porque básicamente no tiene ningún tipo de... No lo conozco, no... Es muy difícil, porque es que encima solo tienen en 20 años sacado 2 discos. Es... Es así, son grupos esos locales que tocan millones de veces, pero que... ¿Pero son de Leeds o no? Son de Leeds. Ah, vale. Sí, son locales de sí, la ciudad, sí, que son, sí, sí, pero que no es como digo, pues, autosuficiente la escena, a veces pues, ni grabamos discos ni nada, simplemente tocamos. Genial. Y de vez en cuando hacen una gira por ahí, porque pues han tocado alguna vez en la península por colegas comunes que tenemos, pero vamos, sin más. La canción se llama Face of Thunder. Un poco en el rollo de Meido y esta peña, para que te sitúes... Sí, sí. Más o menos, pero es mucho decir. Así que nada, Melvins, Joan O'Fark, Bilge Pump, Face of Thunder. In the morning light. Y ya vamos a tener que cerrar. Sí, la verdad es que... Teníamos ganas de poner una... Me que reclama no... mi puto trabajo, que eso es horrible. Qué tristeza, va a ser un final muy... Sí, hace falta vacaciones. Nada, pero bueno, no está mal, oye, nos ha dado tiempo a poner un total de 18 canciones, que no está nada mal. Y esta va a ser la última, que me parece una manera bastante guapa de cerrar. Bien, la verdad. La de Brume. Sí. Que me gusta mucho la canción que... Pues también es un chico, aunque luego cuando toca en directo se hace acompañar por un batería y cambia bastante el tema. Yo he visto vídeos así y es una mejor, ¿eh? Así, a mí me gustaría más. Pero bueno, él solo hace como también un estilo post-metal, pero son solo guitarras, un par de guitarras o tres incluso, no sé. Post-metal muy ambient. Sí, totalmente. Y se llama Brum. Pues Brum parece ser que es la pronunciación de esa palabra, porque cuando Brum. Busqué la... Con la U larga, Brum, ¿cómo has hecho exactamente? Vale. Te digo por qué. Porque resulta que hay como 7 grupos que se llaman así. Y no sé qué coño es la palabra, igual es bruma. Bruma, ¿no? Sí, de hecho la portada del disco es como un camino como neblinoso. Sí. Pues eso. Y eso, han sacado un disco ahí también este año, igual a finales de 2023. Y... ¿Esta es una de las canciones? Sí, eso es. Que es... Los días entre nosotros. The Days Between Us. Y yo voy a cerrar, que me parece una manera perfecta, con Kevin Richard Martin, que también es de Bug, que también es King Midas Sound, que ha tocado con Justin Broderick en un montón de grupos, en Ice, en Sonal... ¿Habrá un solo desenterrador en el que no salga el nombre de Justin? Complicado. De hecho, no, eso, es un chiste muy recurrente de Antón al respecto. Pero es lo que hay. Oye, es una figura para mí a nivel en la música underground, o por lo menos en música indiferente. Para ti, para todos. Que ha sacado tantas cosas de tantos sitios que es muy difícil escaparse. Y yo reconozco que cuando hago un versus, de una manera involuntaria, cuando tengo que hacer una respuesta a algunas canciones, siempre acaba saliendo una. Y en este caso es esta, que no está él en esta canción para nada. Es solo Kevin Richard Martin, es decir, The Bug, pues que está sacando unos discos de ambient últimamente flipantes. Y esto es una versión de la banda sonora de una película muy experimental de cine ruso llamada Solaris, que es una locura absoluta, es de un grupo de científicos que están en una base en un planeta, no sé, en la Luna, y de sus interacciones, pero solo como lo puede hacer un soviético, o sea, es nada de estos de buff. Como los dibujos animados esos que ponían una vez en los Simpsons, que sustituían a Rasca y Pica. Que eran, no entendías nada, veías 10 minutos y escapas aquí. Pues es un poco ese rollo, y a mí la verdad es que la banda sonora original me parece increíble, y la versión que ha hecho Kevin Richard Martin también. Genial. Y con esto cerramos, porque esto es lo que podemos entender. Porque el trabajo mata. El trabajo mata, sí, es una realidad. Esclaviza y... Y mirad lo que pasa, podríamos haber estado aquí una hora más charlando y poniendo música, pero... Se tiene que ganar... Volveré. ¿Volverá? Sí, volveré. Hombre, porque esto de los desayunos, en plural, de Hugo y Pedro, es que va a haber más. Vale. Va a haber más. Así que espero que hayáis disfrutado y hasta el sábado que viene. Muchas gracias, Hugo. A ti, muchas gracias.